mi bien querida, y me robaste el corazón, y casi me cuesta la vida, y ya nada podía calmar mi dolor. Rumba, jaleo y tequila, esa fue la solución para borrar las heridas que deja la vida jugando al amor. Rodando de esquina a esquina hasta perder la razón, y perderte junto a ella y con otra más bella el clavo se salió. Y casi me cuesta la vida, otra vez robaron mi corazón, y quedé mojando la herida y vuelta a empezar con aquella canción. Bájale y tequila, esa fue la solución para ahorrar las heridas que deja la vida jugando al amor. Bájale y tequila, esa fue la solución para ahorrar las heridas que deja la vida jugando al amor. Tequila, esa fue la solución para borrar las heridas que deja la vida jugando al amor, que deja la vida jugando al amor.